La tengo a Laura en línea con nosotros en esta mañana. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Walter. Buen día para todos y todas. Bueno, se llega a un nuevo juicio mañana, la primera audiencia. Acá hablábamos, qué fuerte que justo la primera audiencia ocurre cuando hay la mirada está hacia otro lado porque es el día que se abre en sesión y van a estar todos haciendo su discurso, pero bueno, la otra mirada es por fin comienza este nuevo juicio que también Julieta esperó mucho y hizo mucho para que exista este nuevo juicio, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo resulta significativo, y también yo entiendo nada de azaroso, aunque así lo parezca. Aquí nosotros hemos sido presos de la impunidad, y la impunidad se escribe con demora, se escribe con tiempo que nos roban, y que bueno, y que se va llevando también la vida de los familiares de las víctimas, ¿no? Este juicio que Julieta esperó tanto, tanto, por el que trabajó mucho, por el que se tuvo que sentar frente al despedir de su hijo, a las fotos de su hijo muerto, asesinado. Este juicio por el que Julieta siempre intentó que sea una posibilidad de poder recuperar cierta esperanza, cierta fe en la institución del Poder Judicial también, ¿no? Porque la justicia, tal como la entendemos nosotros, no es una situación de venganza o de conclusiones a las que uno puede llegar sobre dichos. La justicia, uno entiende que tiene que atravesar el proceso necesario para entonces que los responsables sean aquellos condenados por la verdad, ¿no? La verdad, ¿dónde está la verdad? ¿Quiénes mataron a Atahualpa? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo sacaron del boliche Miloca? ¿A qué hora lo sacan del boliche? ¿En qué auto lo trasladan? ¿Con qué arma le disparan? ¿Quién dispara? ¿Y por qué? ¿Por qué lo matan, no? Todas estas preguntas tienen que ver con la verdad. Si este juicio, este nuevo juicio, nos deja las respuestas de a esas preguntas, entonces tendremos la verdad y entonces sí podremos estar seguros de que tenemos justicia. Esa es la posibilidad que esperaba Julieta en esta instancia, y esta es la fe que tenía en el Poder Judicial, que aún a pesar de que este Poder Judicial una y mil veces la dejó afuera siempre esperando, ¿no? Esperando, y no es una espera sentado en una silla, ¿no? Una espera activa, comprometida, clara, persistente, amplia, ¿no? Una espera que Julieta transformó en un camino de lucha, y cuando uno dice lucha, no es una palabra liviana la lucha, es una palabra muy grande, muy pesada para quien la emprende y sobre todo quien la emprende bajo una circunstancia de dolor, ¿no? Sí, es todo muy significativo en este momento. Hace meses que murió Julieta, quizás ella estaría hoy muy nerviosa y ansiosa por mañana, quizás ella hoy estaría contándome algún sueño premonitorio, seguro, de lo que sería este juicio, quizás ella hoy estaría también preparando sus carteles, sus escritos, sus cuadernos donde escribía todo, para mañana estar allí de pie, ¿no? Por eso la importancia de ponernos de pie hoy también es en torno a esa, ¿no? A esa aparente ausencia de Julieta, ¿no? Pongamos de pie por ella. Ella va a estar ahí, yo creo que sí, que así va a ser, que nos va a acompañar, y nosotros pondremos el cuerpo para que ella sea escuchada, ¿no? Seremos la voz de esas bocas muertas, ¿no? Y bueno, y eso también es importante para una comunidad que se sienta parte de la lucha de una madre, como podría ser cualquier madre, cualquier hermana, cualquier prima, cualquier amiga, que se sienta representada en la imagen de Julieta, en la figura de Julieta, en el camino de Julieta. Mañana la primera audiencia está convocada a las 9 de la mañana y ya hay como lo que se dice como ritmo de juicio, que es, me contabas vos, que va a ser martes y jueves mediodía. Los miércoles no va a haber audiencia, pero sí después lunes y viernes, por el feriado y demás, recién volveremos a tener actividad en el juicio el jueves. Claro, sería el jueves al mediodía, sería la próxima audiencia después de mañana. Uh-huh. Te escuchaba y me imaginaba que también estaría en contacto con Julia Mosquera, que la vez pasada hablábamos y me decía que hay nuevos elementos en el nuevo juicio y que también por eso también hay como una esperanza de esto, ¿no? De poder llegar lo más cercano posible a la verdad, o ojalá el deseo de todos y todas es que lleguemos a la verdad. Claro, sí, insisto que cualquier cosa que no sea verdad no va a ser justicia. Y la verdad, insisto, tiene estas respuestas. Si estas respuestas no existen todas, la verdad no va a estar... La verdad es toda, no existe la verdad medias, no existe bueno, pero no se sabe, no existe esa posibilidad cuando uno habla de la verdad. Sí, yo entiendo que en este nuevo juicio hay algunos elementos más que nos darán, digamos, la posibilidad, insisto, de responder a estas preguntas, y eso... Eso para nosotros es oro en este momento, y sentará también cierto precedente, ¿no?, en este camino. Acá lo que también a mí me inquieta es que acá hay tres procesados que van a volver a ser puestos, digamos, en el banquillo de los acusados. Evidentemente estas tres personas algo tienen que ver. Insisto, ¿dónde están las respuestas a estas preguntas? No se terminan en estos tres, pero sobre todo después de 10 años, más de 10 años, que el Poder Judicial nos dé apenas la posibilidad de otro juicio, es casi como un maltrato muy evidente, es casi como perverso, ¿no? Porque Reus y Zagari, Falca, Piccinini, que tuvieron que resolver este caso en la primera instancia, y no lo hicieron porque les faltó eficiencia, supongamos, ¿no?, para ejercer su cargo, y dejaron que las pruebas se nos fueran de las manos. Ellos son los responsables de estos 10 años de impunidad, de la muerte de Julieta, y ellos son los responsables, por más que estos tres en este nuevo juicio sean condenados, sean el responsable de que nosotros no tengamos las pruebas suficientes para haber llegado a la verdad antes. Entonces, esto es fundamental, porque es probable que nosotros lleguemos al final del juicio, ¿no?, con que nos van a decir con que, bueno, Reus y Zagari y Falca tenían razón, son estos tres. Listo, vayan a quejarse a Macorra ahora por el accionar de los jueces. Pero no es así, no es así, porque ellos tenían que hacer cosas que no hicieron y nos podrían haber dejado las puertas de la justicia antes de que pasara tanto tiempo, y sobre todo antes de que Julieta se muriera, porque ellos no pudieron peritar una campera a tiempo ni en forma, porque ellos no allanaron el boliche Miloca, porque ellos no... resguardaron el lugar donde fue encontrado Atahualpa. Digamos, cosas fundamentales que en el accionar de un funcionario judicial no pueden faltar. Y si faltan, quiere decir que no pueden ser jueces. Simplemente es así. Y la destitución de Zagari y de Reusi para esta familia y para la comunidad sigue siendo una bandera de lucha, destitución ya para estos dos jueces, sanción para Falca, porque ellos son los responsables de la muerte de Julieta. Claro está. Sabes que en estas horas se cumplió el plazo de prórroga del Consejo de la Magistratura. Estamos detrás de la palabra de Casadei a ver si pidió una nueva prórroga como sumariante. Nos llama la atención, creo que ya lo hemos dicho, las demoras que hay en todo esto. Supuestamente las demoras tienen que ver con que se hace el debido proceso, el famoso debido proceso, en los cuales los tiempos de respeto que hay tienen que ver con que no se anule todo lo que se ha hecho hasta ahora. Hemos buscado la palabra de Casadei, hasta ahora la estamos buscando, estamos esperando a ver si quien está a cargo de su prensa nos dijo que no va a dar notas, pero bueno, queremos saber si por lo menos está el informe, si lo va a presentar o pidió prórroga, porque justo en estas horas ya está terminado el plazo. Me imagino que ustedes también están pendientes de eso, de ver cuándo de una vez por todas se hace, ¿no? Bueno, sí, pero es parte del mismo aparato. Ellos van a esperar a que el juicio se resuelva, porque van a entender, o sea, lo que quieren argumentar es que si estos tres que están procesados quedan definitivamente, digamos, condenados, van a decir que entonces Reus y Saber y no se equivocaron. Ellos quieren llegar al final del juicio para poder salvar a los jueces. Quienes están defendiendo y protegiendo a los jueces, evidentemente, ahí sí hay cuestiones políticas partidarias, que me gustaría saber cuáles son los nombres de los políticos que están defendiendo las espaldas de estos jueces. Porque lo que están haciendo con este proceso es increíble. Hay destituciones que se produjeron en 6 meses. ¿Por qué siempre a los familiares de víctimas nos dejan esperando en la puerta? La última vez que se reunió el Consejo de la Magistratura, yo les dije, se respira muerte en este Palacio Judicial. Para nosotros, para los ciudadanos comunes, se respira muerte. Es increíble que una institución del Estado condene a un ciudadano común y víctima a esta sensación de muerte que ustedes nos quieren acá, que ir matando de a uno. Esa es la sensación, y este Consejo de la Magistratura está integrado por legisladores, por abogados del Colegio de Abogados y por integrantes del Poder Judicial. O sea, aquí tenemos representantes de las instituciones, no solamente del Poder Judicial. Casadei se toma todo el tiempo, yo a Casadei le dije, usted es responsable de esta muerte de Julieta, el día que murió Julieta se lo dije por teléfono, le dije, lo voy a decir en todos lados, y quiero que lo sepa usted por mi boca, de que usted es responsable también de esta muerte, porque Julieta le dijo, no tengo más tiempo. Y es tan importante que la institución cobije a la víctima. Es responsabilidad de la institución que cobijar a la víctima. Porque no podemos estar por las garantías, aparte siempre me río porque digo, la burocracia la inventan ellos para defenderse ellos. Porque cuando ellos quieren, la burocracia no existe. Entonces, decime qué agenda de teléfono tenés y yo te voy a decir cuán rápido va a ir tu trámite. Es así. Entonces, ¿por qué esta farsa que inventan sobre las garantías que pretenden, cuando acá nadie está saliendo a cortar cabezas, simplemente ya está recontraprobado, ya hubo un informe de la legislatura, ya hubo un informe de una abogada del Colegio de Abogados, ya hubo otro informe de Casadei? ¿Cuántos informes más quieren tener? Es increíble que los jueces gocen de tanta beneficencia, ¿no?, de tiempo. Ese tiempo que ellos tienen, nosotros lo sentimos arrancados de nuestras vísceras, ese tiempo. Es increíble que puedan seguir pensándose dignas, personas dignas, sometiéndonos a este calvario a todos nosotros. Y no digo solamente a la familia, porque hay una comunidad que también merece tener una respuesta. Hay una comunidad entera. Y hay una institución del Estado que merece alguna vez lograr la credibilidad que necesita, porque eso sí también, yo no quiero que desaparezca el Poder Judicial, quiero que ese Poder Judicial sea representativo de este pueblo. Quiero que responda a los intereses, sobre todo, de las víctimas y de los que menos tienen. No siempre protegiéndose entre ellos. No siempre protegiendo. Y cuando hay alguien que condena a otro juez, es el caso de Igoldi, rápidamente a Igoldi lo destituyeron por cuestiones menores, con causas que estaban en proceso todavía, que no tenían dictamen, igual así lo destituyeron. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que tienen ahora? Ahora quieren ser garantistas. Perfecto. Yo lo que me doy cuenta es que acá tienen intereses. Reci y Sadari deben estar siendo jueces de alguien de la política que los está defendiendo y está dilatando esto en el tiempo para que no les llegue la destitución. Pues bueno, ya veremos entonces qué haremos como comunidad si este Consejo de la Magistratura no los destituye, porque es lo que se merece. Laura, mañana a las 9 de la mañana la convocatoria está hecha para acompañar esta primera audiencia, y bueno, vamos a seguir reiterando desde acá, desde Radio Encuentro, de esto también, que es acompañar algo que Julieta siempre nos decía, que esa puerta fría y ese edificio frío nos escucha a los, ella decía, a aquellos que somos invisibles para esas paredes, ¿no? Y mañana... sin nadie, decía Julieta, sin nadie. Ella no podía nombrarse como nadie, decía los sin nadie. Nosotros somos los sin nadie. Uh-huh. Pero bueno, por eso es importante estar juntos. Y yo agradezco tanto, Walter, a la radio, a vos, a cada compañero o compañera que está ahí, que tiene este gesto de militancia y de acompañamiento tan importante para nosotros durante todos estos años. Quiero decirlo, quiero... No me parece nunca de más agradecer, porque a veces cuando uno está en la mala, la verdad que faltan los abrazos, muchas veces faltan las palabras, falta el acompañamiento. Cuando existe, hay que agradecerlo, porque es importante y hay que decirlo con todas las palabras. Esta radio es la radio de la comunidad, es la radio del pueblo, es la radio de la lucha, es la radio que necesitamos nosotros para sentirnos fuertes. Y te agradezco un montón esta nota y te agradezco siempre cada instante que has estado aún cuando ha sido muy doloroso y bueno, y con esa fuerza, ¿no?, que sentimos cuando nos reconocemos, con esa fuerza vamos a estar mañana.